¿Qué es lo que decía cuando Satanás le decía algo? Escrito está. Escrito está. O sea, convierte estas piedras en pan. Sí, pero escrito está. Colócate en el pináculo, te voy a dar todo. Sí, pero escrito está, le decía el Señor. ¿Sabe que es interesante eso? O sea, él se defiende con algo que es un arma. Uno tiene que darse cuenta de lo que significa la Biblia, de lo que significa la palabra de Dios. Cuando alguien te venga a decir algo que te quiera hacer, a lo mejor, dudar en algo, en el sentido, por ejemplo, ya partamos por lo más simple, a veces en el colegio, qué sé yo, uno está medio urgido, instituto, qué sé yo, entonces alguien se consiguió lo ya del año pasado, se consiguió justo la prueba de este año, alguien se consiguió algo, alguien dice, pero hazte un torpedito por acá, qué sé yo, escrito está, no copiarás, no, ya, no, pero uno tiene que saber y decir, o sea, hay que decir, hay que conocer lo que la Escritura dice, porque ahí uno no está actuando correctamente. ¿Dónde le dicen a uno que tiene que actuar correctamente? En la Escritura. Cuando alguien le dice, sí, pero mira, vamos acá a tal parte, y que si tú dices, no, pero escrito está, dice la Escritura. Yo tengo que santificarme, dice la Escritura. Aunque no lo entiendan, pero escrito está. ¿Cómo me defiendo? Entonces, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios porque es un arma para hoy. Y hoy día hay mucha cosa a nuestro alrededor que nos hace tambalear. Y a veces hay mucho carisma, hermano. Hay personas que tienen mucho, mucho carisma en forma natural y que arrastran gente y que además muchas veces tienen conocimiento de uno o un par de pasajes y con eso también ellos pueden fundamentar algo. Entonces, de repente, hermano, nosotros mismos a veces estamos viendo, pucha, un predicador o alguien en la escritura o en la televisión o escuchando radio y dice, pucha, qué gran que este hombre y todo, y de repente mete algo así como que, sí, bueno, pero no, pero está bien lo que él dijo, sí, pero pasó algo por ahí. ¿Ya? Yo el otro día le decía algo que era ya, que a uno le parece ridículo, pero es cierto, o sea, un hermano que va a una iglesia y el pastor se para y dice, bueno, hoy día vamos a predicar de la epístola de Judas, dice, pues esta epístola que él escribió antes de ahorcarse. Y la gente, muchos de los que están ahí dijeron, amén. El que escribió la epístola de Judas no es el Judas que se ahorcó, es el hermano del Señor, es el hermano de Jacob, pero él dice, pero dice eso. Eso ya es como, para nosotros es como, ¿pero cómo puede pasar eso? No, sí puede pasar. Atento, porque yo de repente voy a tirar una cuchufleta entre medio. Entonces de repente alguno va a decir, ¡ah, ya, amén! ¿Quién? ¿Ah, qué amén? O sea, no, hermano, o sea, hay, escrito está, hay que ver si está o no está, por hermano. Hay que ver. E incluso después si de repente dice, sí está ahí, pero era una como una interpretación, nada que ver. Bueno, también hay que un poquito, por eso la Escritura dice, examinadlo todo, retenerlo bueno. A mí no me molesta en absoluto, hermano, que ustedes estén ahí, examinen, le pidan al Espíritu Santo, muéstrame qué es cierto, qué no. No me molesta en absoluto, hermano. Y vayan a la Escritura para ver si es cierto o no es cierto, porque uno debe ser responsable con lo que el Señor también nos ha dado, ¿ya? Pero vuelvo a Mateo 4, escrito está, se defendía el Señor, escrito está, y así salió adelante. Seguimos nosotros ahí un poquito, habíamos llegado creo que como al verso 20, no me acuerdo bien. Sí, somos pueblo de su propiedad. Hermano, nosotros también somos pueblo del Señor, todos los creyentes de la tierra. ¿Alguien quiere leer 1 de Pedro 2, 9 y 10, por favor? El primero que lo tenga, 1 de Pedro 2, 9 y 10, y lo lee. Ya, Andrés. Fuerte, ¿eh? Más fuerte, más fuerte. De pie, ya, eso. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey. Una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no han recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Somos, dice, todos los creyentes de la tierra somos pueblo elegido por Dios. Pueblo elegido por Dios. O sea, Dios a cada creyente de la tierra le ha tendido la mano para que lo haga parte de su pueblo. Es algo tan grande, hermano. Nosotros estamos tan acostumbrados a eso que ya no lo dimensionamos. Pero a veces uno lee eso y dice, pero ¿cómo puede ser que yo forme parte de ese pueblo si yo he sido así, asá, he hecho todo esto? Y de repente pienso cosas y digo, pero Señor, ¿cómo es posible? Hermano, el Señor te ha elegido sin dejar de seguir eligiendo, y sí, que eso signifique que te elige a ti y desecha a todos los demás. No, esa es una forma que tiene de hablar el Señor. No, porque alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo dice que no hace acepción de personas? ¿Eso quiere decir que deja uno afuera? No, no. O sea, no se meta en más enredos todavía teológicos. Por ahora, simplemente entendamos algo, que formamos parte de un pueblo de Dios. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro guía. Dios es el que va adelante. Dios es el que nos muestra las cosas, el que nos defiende, el que va a estar siempre, etc. Entonces, formamos parte del pueblo de Dios. Sigue diciendo el Señor, sin embargo, por culpa de ustedes, los israelitas, el Señor se enojó conmigo, con Moisés, ¿ya? Y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Ahora, hermano, paréntesis, eso no es tan cierto. Yo lamento decir, pero el Señor no se enoja con Moisés por culpa de los demás. ¿Cuándo le dice el Señor a Moisés que no va a entrar en la tierra prometida? Cuando golpea la roca. ¿Ya? El Señor le había dicho, porque los israelitas estaban pidiendo agua, y el Señor le había dicho que él simplemente extendiera su mano, ¿ya? Tenía una vara y todo, porque de una roca iba a salir agua. Moisés, ¿cuántas veces golpea la roca? 3 veces. ¿No es cierto? Por lo menos 3, y todavía añade porque dice cosas. Enojado. Golpeó con bronca, como dice Juan Carlos. Y más encima dice, ahí tienen, es como que ya tenían, ahí tienen agua. Y sabe, hermano, que por eso Dios le dice a Moisés, no va a entrar en la tierra prometida. Señor, si el Señor nos tratara así hoy día, o sea, ninguno de nosotros llega a la tierra prometida, creo. Bueno, voy a hablar por mí ya, porque a lo mejor alguno, claro, claro, o sea, yo no sé, entonces, pero yo no entraría, po. Porque uno dice, pero ¿cómo tan mínimo? O sea, sí, pero es que el Señor le dijo, no le dijo que golpeara 3 veces a Moisés, no le dijo que dijera nada, ni una, más encima lo hice enojado Moisés. Entonces por eso digo, pucha, perdóname Moisés, pero no es tanto que se haya enojado por a causa del pueblo. O sea, tiene un asidero eso, pero el hecho puntual es por eso. Entonces sigue hablando el Señor y dice, yo moriré en esta tierra, dice Moisés, sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. O sea, Moisés dice que si nosotros nos corrompemos y tenemos un ídolo, algo que reemplace el lugar de Dios en nuestro corazón, vamos a perecer. Entonces, hermanos, siempre debemos estar nosotros examinando nuestro corazón, ¿ya? Y si algo en algún momento ya nos absorbe de tal manera y llena nuestra vida de tal manera que de repente comenzamos a decir, a olvidarnos un poco de Dios, como eso es lo principal, el Señor lamentablemente dice, te está llamando el Señor para recordarte. Te está llamando para recordarte que si nosotros nos hacemos un ídolo, algo que reemplace al Señor, podemos perecer. Y eso, o sea, es duro lo que dice el Señor, pero es palabra de Dios y es lo que el Señor le está diciendo. A Moisés lo dejó fuera de la tierra prometida por algo que para nosotros parece mínimo. Gracias al Señor que vivimos en un nuevo pacto y que estamos bajo el pacto de su gracia y de su misericordia, pero eso no invalida lo que el Señor a nosotros nos dice cada día. Pero sigue diciendo el Señor lo dispersará entre las naciones 27 y entre todas ellas, solo quedarán esparcidos unos pocos.